You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los Metalheads around the world. Una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara Ciudad, Estudios Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomataradiorock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. ¡Ah! Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué? Bien, aquí. Un poquito a poner... En pandemiao. A ver si nos desconfiguran ya. Madre mía. Bueno, vamos a empezar un poquito de tralla para... Para pasar un poco este mal trago, joder. Venga. Un buen tema. Oye, que siempre ponemos un clásico para el primer tema. Bueno, no sé si es un clásico, pero sí son unos clásicos, los Judas. Cuando se fue Rob Halford, pues macho, nadie daba un duro por ellos ya, la verdad, porque Halford es una parte muy importante. Y dieron un golpe, un puñetazo en la mesa. Sacaron a un tío que era un buen imitador, con muy buena voz, con muy buena voz, cuidado, Ripper Owens. Estaba además en una banda de tributo. Y sacaron el Jugulator, que ya el nombre te da un poco una pequeña aproximación de por dónde pueden ir los teros. Vamos. Se acercaron al thrash metal ahí. Tú que eres más especialista en estos palos, a mí me recuerdan a Pantera. Sí. Se acercaron bastante al thrash. Yo creo que tenían una agresividad a tope. Yo creo que tenían en mente a grupos como Pantera. Incluso Ripper Owens hace aquí gorgoritos guturales. Sí, tío. Un sonido más seco, más duro, mucho más heavy. Producido por Tipton Dowin y por un tal Sean Lynch, que no tengo ni idea, que a lo mejor era el ingeniero, lo metieron también como productor. El tema que se llama Bullet Train, el tema es Jugulator del año 97, y a todos nos dejó un poquito sorprendidos porque era una vuelta de tuerca a su sonido. Vamos a escuchar el disco Jugulator y la canción Bullet Train. We'll be right back. En la cabeza, ¿eh? Es que tres bala, japonés, montado, yo he montado, ¿ves? Anda, qué chulito, mira el tonto. Qué chulito, anda, montado en tres bala, atiende, el gili. Bueno, pues nada, vamos con, no sé si te sonarán estos tíos, Necromandus, ¿eh? Ahora sí, ahora ya me ahora suena. Ya te va a sonar, ahora ya me suenan. Esta banda de rock de los 70 fueron descubiertos por Mr. Tommy Iommi, que fueron teloneros, ¿no? En el 72 y se separaron en el 73. Ahí está. Estupendo. Lo bueno sí breve. Dos veces malo. Breve. Iommi le produjo el único álbum que grabaron y luego no fue lanzado hasta 1999. Son los pioneros perdidos del heavy metal y primeros grupos de doom metal, ¿eh? Estos tíos fueron los Wizards of Oz. El primer proyecto de Ozzy en el 77, la primera vez que dejó Black Sabbath, ya montó un proyecto que se llamaba, pues esto, como luego se llamaría el primer disco, Wizards of Oz. Y Ozzy abandonó este proyecto y volvió para grabar su último LP Black Sabbath, el Never Side Eye, que fue un poco regulero. Sí, a mí me dejan un poco frío. Era un poco, ya estaban aquí. Los he estado escuchando este verano para refrescarlos un poquito y, hombre, malos no, pero bueno, tampoco. Es un poco, bueno, pues eso, vamos a escuchar Nidjar de Necromandus. Me han gustado, ¿eh? Suena viejuno. Bien, bien, bien, bien. Calidad. Viejuno. Bueno, venga, Mad Max. Un grupo que lleva desde el año 82 funcionando, que han sacado ya como 14 LPs y que tiene en su seno, o tenía en su seno, al grandísimo Michael Voss. Digo que tenía porque este mes pasado, mes de diciembre, ha dicho que se va. Adiós con la manita. Ha dicho adiós con la manita y los ha dejado ahí un poco. Bueno, él es el alma mater de ese grupo. Es, aparte de un compositor espectacular, un muy buen cantante, un productor tremendo, ha producido todos los discos, por supuesto, del grupo, y es un muy buen guitarrista. Yo lo he visto en algún directo con Michael Schenker, y es que el tío se maneja con la guitarra, y está al lado de un tío como Schenker, ¿no? Muy buen cantante, ya estuvo en el Temple of Rock de Michael Schenker. En este último disco de Michael Schenker también ha grabado, no sé si es una o dos canciones, sabes que hay tres o cuatro... Sí. Cantantes en el grupo. Estuvo con Rob Wolves, que es el grupo que tenía el batería de... El segundo batería de Scorpions, Germán Rarebel. Y el disco que vamos a poner es el Night of White Rock. A lo mejor lo que me decías tú de que se dedicaron al... Sí, a partir del año 2000, abiertamente cristianos, música así... Yo fíjate, de eso no tenía ninguna noticia. Religiosos. Este es del 2006... Así que, sí. Y pues mira, y además el tema, pues sí, To Hell and Back Again. No sé qué puede que sea... Que sea tirando a religioso. Catolicón, ¿no? Sí, bueno. Abiertamente cristiano. Bueno, a mí me da absolutamente igual. No. Ya digo, siempre digo que me fijo más en la música que en la letra, porque la letra generalmente... Está en inglés, además. Pues es que más vale no entenderlas. Está muchas, en extranjero, ¿eh? ¿Verdad? Sí, que luego las oye y dice... Mejor no entenderlas, sí, así que nada. Tontería cantaban. Bueno, pues dime... No, nada. To Hell and Back Again, del disco Night of White Rock, de año 2006. La fina línea que separa el hard rock y el heavy metal. Vamos a ver. dejamos que se nos cuela la segunda canción. Bien, venga. Poco. Esta voz del Michael Bolz un poquito... ¿Un poquito lila? Todo parece indicarlo, me ha parecido a mí solo. Todo parece indicarlo, muy bueno, sí señor. Me ha parecido a mí solo. Bueno, venga. 1979, Motorhead lanza Bomber, su tercer álbum en estudio, tras 4 años juntos. Mr. Lemmy, Claire y Taylor ya habían acumulado muchos seguidores entre los círculos punk y heavy metal. Parte de la trilogía fundamental de Motor. La trilogía sagrada. Madre mía. Los Motor. Tras haber dado un puñetazo en la mesa con Overkill, publicado ese mismo año, estos chicos regresaron al estudio ese verano de la mano del legendario productor Jimmy Miller, que te sonará de película. No. Sí, pues. Productor de los Rolling, que hizo desde el Vegas Banquet hasta el Godhead Show, de Traffic, de Spencer Davis Group, tal, bueno. Pues con este señor grabaron The Bomber, lleno de temas esenciales, con un sonido característico Motorhead, y nos vamos a quedar con el tema All the Aces y el magnífico solo, a poner la oreja, de Mr. Clark. Siempre leo que Eddie Fast Clark no era un buen guitarrista, pero a mí me encanta, siempre me ha encantado, porque tiene unos solos que te quedas con ellos, eres capaz de memorizarlos. Mola. Y eso a mí me parece fundamental en un guitarrista. Me encanta. Hay que poner más Motorhead, ¿eh? Venga, pues lo ponemos todos los días. No, que no pasa nada. Hay que votar. Yo creo que no hay que votar. Eso está aprobado. Bueno, a mí los Motors me encantan. Han cambiado de formación, se ha muerto uno, no sé qué, y siempre han seguido, macho, pues claro, hasta que se murió el que cortaba el bacalao. El puto fucking master. Joder, macho. Flying Colors. Metaleros irredentos y trupacos. Abstenerse. ¿Estás hablando de mí? Trupacos, sí. Mira, rock sinfónico, rock progresivo, pero con una parte bastante, bastante delicada, bastante comercial. Y es que aquí, atención lo que viene aquí. Steve Morse y Neil Morse, que no son hermanos. Steve Morse es el guitarrista de Deep Purple y de Dixie Dricks, un grupo de progresivo de los años 70. Neil Morse era el antiguo teclista y cantante de Spook Beers y que ahora está en solitario. Cassie MacPherson, que está en un grupo americano, que no recuerdo muy bien el nombre, pero que bueno, es un descubrimiento. Atended un poquito cómo canta el amigo porque hace lo que quiere. Mike Pornoy. Bueno, señores, apagamos la radio y nos vamos. Palmute. Joder, macho. Tremendo. Y Dave LaRue, que es el bajista, otra máquina total, el bajista de los Dixie Dregs. Mezcla de estilos de cada una de las bandas de las que proceden sus miembros. Pues desde el jazz rock al pop, al progresivo, al metal progresivo, en fin. Jazz rock, pop. Sí, ya lo verás. Si es lo que me temo, que lo voy a ver. Bueno, es un disco en directo, Second Flight, Live at the C7. Y, pues bueno, verlos en directo es una gozada, pero escucharlos también. Vamos con ellos. El tema se titula Mask Machine. We'll be right back. Paco, si conoces un grupo de rock progresivo, rock sinfónico, que aporre como Mike Pornoy, aquí me lo dices. Tremendo, ¿eh? Ya te lo diré, no sé. Manera de dar caña. No, no, yo no... No conozco a muchos que aporren así. Bueno. El toque de batería en progresivo es mucho más... Con su tempo, mucho más marcado, más pausado. Esto es... Marica, el último. Vale, ¿ya? Sí. Va, pues has empezado tú. Cannibal Corpse. Te la has ganado, ¿no? Te la has ganado. Te la has ganado. De esta te acuerdas. Está dedicado con todo mi amor a Juan Claudio, nuestro compañero y, sin embargo, amigo del programa que podéis disfrutar aquí en Radio Rebato los viernes, Lencería Fina, que me ha pedido encarecidamente este tipo de música, ¿no? Que se pone palmute cada vez que la oye. Ay, va, qué cabrón que eres, macho. Y a las 8 de la mañana ya me está llenando el WhatsApp de Víctoris y de... ¿Sabes lo que me dijo besos el otro día de los Asfix? Los que pusiste tú, los Asfix. Sí. Me dijo, hay que reconocerles el mérito a estos elementos. Dice, hay que reconocerles el mérito de, después de esta mierda de música, gastar tiempo en ponerle letra. Y estoy de acuerdo con él. Desde aquí un saludo a los dos. Así que nada. Asfix también saludas. Un saludo, Asfix. Joder, macho. A ti y a tu amiguete de los cojones. Este mes de febrero, Cannibal Corpse, indiscutiblemente una de las bandas de death metal más exitosas y queridas de todos los tiempos, anunció que le lanzarían un nuevo álbum, Violence Unimagined, o sea, violencia inimaginada, ¿no? Que verá la luz el próximo 16 de abril. Nos han dejado oír su single... Inhumane Harvest, algo así como inhumano. Harvest es cuando vas a recolectar. Cosecha inhumana. La primera grabación que hacen con Eric Rutan, alias Hate Thurnell, antiguo productor, y que esta vez ha cogido la guitarrita y nos ha adelantado. Sí, hate. Eterno odio, claro, que es lo que se merecen algunos. Cannibal Corpse suenan asombrosamente asquerosos y hermosamente horribles, como siempre. Venga, pinchalo, que parece que no quieres. Macho. Cannibal Corpse. Another victim for complete control. Raping, final, body parts. Surgical precision taking on the wounded soul. Slug line of a blood down the chest. Removal of the organs, cut the arteries and veins. Everything must go. For the victim dies, but the body to dispose. Careless acts of the nefarious, leaving no tracks, no evidence. They vanish, never to be seen again. Vanish from existence. We'll be right back. rumors of a mystic rise, while the prophet multiplies. So many lives erased, covert genocide. Numbers of the misty rise, while the prophet multiplies. So many lives erased, covert genocide. ¿Cómo será la cosa que Asfis han hecho que Carnival Corpse suenen a Mozart? Riffs aplastantes y una magistral estructura en las canciones. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ay, por Dios! En fin, venga, Audioslave. Vamos a poner el Shape of Things to Come del Revelation del año 2006, que fue el tercer y último disco en 6 años. Aquí mandaban Tom Morello, de Reigns, Reigns Against the Machine, y Chris Cornell, de Soundgarden. Chris Cornell seguramente sea una de las pérdidas más importantes que ha tenido estos últimos años el rock, porque era una voz prodigiosa. Se colgó. Sí. A los 52. Muy jovencito. Sí. Muy jovencito. Además, macho, no sé. Además, iban a hacer la gira, ¿no? De regreso. ¿Sí? De bueno, Soundgarden Sí, después de esto, claro, se separaron para juntarse Soundgarden y Rage Against the Machine, cada uno con su formación original, y las pichó. 75% Rage Against the Machine y 25% que era la parte correspondiente a Chris Cornell. Hard rock clásico, tal vez cubierto por las nuevas corrientes del rock, que ahí tenía que ver mucho pues el Tom Morello. A mí Tom Morello, recuerdo cuando escuché el primer disco de Rage Against the Machine... Me pareció... Pura magia. Me pareció magia. Me pareció las primeras canciones una pasada, muy originales, me encantaron, pero es que el resto del disco es absolutamente igual. Entonces me quedo con las 4 o 5 primeras canciones, que las disfruto como un loco, y las demás para siguientes sesiones. Venga. No, no puedo contigo. Save of Things to Come. Audioslave.

ser tu tintineo al andar, ser caballo que siempre quieras cabalgar, que este cuento de hadas no se acabe más. Saludos de aquí a nuestros amiguetes de Roto. Suerte también para ellos, ¿eh? Venga, vamos a terminar ya con un tema de Tales of Loom, grupo de Ibiza. Ibicencos. Ibicencos. Toqué en algunas canciones a los Manowar, en otros el cantante, me parece al Justin Hawkins de Darkness. Javier Riera. Javier Riera. Y en esta canción toca Mar Riera, de Azrael. Que no sé si son o no hermanos, creo que no, ¿eh? Como los Mors de antes, no sabemos. Eso sé que no son hermanos. No, eso no, esto pero no estos, lo sabemos. No lo sé, creo que no, pero no lo sé. Nos enteraremos. Bueno, toques alternativos, metal, indie, etcétera. Y bueno, pues es un trabajo conceptual en el que son las cuatro estaciones del año y resulta que al final, pues la persona que va al, bueno, una persona que va al médico, le dice que está enferma, le dice que se va a morir, que le queda un tiempo de vida. Joder. Y coño, la sorpresa viene al final cuando te das cuenta de que el enfermo es la Tierra. O sea, que viene, original el tema. Muy bien. Bueno, nos vamos. Sabéis que podéis escucharnos por la radio a estas horas, 5:30 a 6:30. En la página web de radiorrebato.net, ahí tenéis un menú en el archivo sonoro donde podéis encontrar todos los ficheros, con los programas correspondientes a este año y a los otros años anteriores. Paco, ¿dónde más? Tenemos los domingos a las 21 horas en directo en asaltomataradiorock.com y pues todos los mejores sitios de podcast. Los confines del mundo. Los fucking everywhere. Everywhere. Bueno, Tales of Gloom y el tema Four Seasons of Gloom del LP Four Seasons of Gloom, Avery Steve Hill. Broken step of my life. sonido a remoto.